Te vi tan linda esta noche, te vi tan dulce y radiante, que no pudieron mis ojos mirar, dejar de mirarte. La música te envolvía, sabías que me mirabas como un lobo esperando la presa más codiciada.